lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, volvemos con el Enredando las Mañanas, con un nuevo bloque. En este caso vamos a estar hablando sobre un femicidio que lamentablemente sucedió en la localidad de Villa Caeiro. Estamos hablando de Eliana Luján, una mujer de 40 años, que fue encontrada el 18 de septiembre sin vida al costado del río Cosquín. La familia denuncia que la justicia no investigó su asesinato de la forma correcta y que quisieron hacerlo pasar por un suicidio. Eliana tenía 40 años, 6 hijos, y bueno, lamentablemente este caso no es un caso aislado, no es algo que sucedió una vez y no volverá a suceder, sino que es una realidad cotidiana que lamentablemente vemos y enfrentamos día a día. Queremos recordar que el 25 de noviembre fue el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia a la Mujer y traemos algunos datos a colación para poner en contexto justamente este caso. Desde la Casa del Encuentro, que es una organización especializada en el abordaje de la violencia hacia las mujeres, las infancias y la trata de personas, realizaron un informe que comprende desde el 1 de enero hasta el 24 de noviembre del 2024, en el cual se detalla que hubo un total de 269 víctimas de violencia de género. Incluso ya ha quedado desactualizado porque, por ejemplo, el día de ayer ya se develó un nuevo femicidio que está siendo investigado actualmente en la localidad de Necochea, el caso de una mujer que su pareja tiró el auto al río para fingir que habían tenido un accidente de auto y que ella había, se había ahogado, pero en realidad está siendo investigado por femicidio el caso. Entonces este número lamentablemente ya queda desactualizado porque lamentablemente las víctimas de femicidio son tantas que estamos hablando de prácticamente una cada 23 horas. En este año, en el 2024, hubo un total de 269 víctimas de violencia de género, de las cuales 239 femicidios y vinculados fueron contra mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 7 trans travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones, adultos y niños. 304 niños, de los hijas e hijos, digamos, de los cuales el 52% son menores de edad, se quedaron sin su mamá. El 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. El 59% fueron asesinadas en sus casas, el lugar que debería ser un lugar seguro para las personas, fueron asesinadas en sus propias casas, en la vivienda o la vivienda compartida con el agresor. Sigue siendo el hogar el lugar más inseguro en situaciones de violencia de género. De las 269 víctimas, 36 ya habían realizado la denuncia, 25 tenían indicio de abuso sexual y 5 en situación de trata o prostitución. En tanto, 12 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención, 11 pertenecen o pertenecían a una fuerza de seguridad y 34 femicidas se suicidaron. Estamos hablando de que si 36 ya habían realizado una denuncia, había 36 vidas que se podían salvar y que ni el Estado no se hizo responsable, ni se hizo cargo, ni hizo el acompañamiento necesario para poder justamente evitar que esas denuncias terminaran en el terrible desenlace que son los femicidios. A continuación vamos a escuchar a Mariana, la hermana de Eliana Luján, que nos va a contar un poco más sobre el lamentable caso y bueno, vamos a escuchar un poco la historia de la familia Luján. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, mira, te comento más o menos cómo fue el caso de mi hermana, de Eliana Luján. Ella tenía 40 años, tenía 6 hijos, una chica de 21 años, un nene de 8, una nena de 6, mellizas de 4 y un bebé de 2 años. Yo vivía ahí en Santa María de Punillo, en Villa Cabeiro, pero era oriunda de acá, de Córdoba capital. Sus familiares vivimos todos acá. Bueno, ella vino a Córdoba de paseo el día 17 de septiembre, en horarios de la tarde, y se iba a su domicilio el día 18 a las 5 de la mañana aproximadamente. Se fue de acá, camino a tomarse el colectivo para irse para allá. O sea, se iba a tomar un taxi desde acá de Córdoba para ir a la terminal. Y bueno, no sabemos, esa fue la última vez que nosotros lo vimos con vida. No sabemos si se tomó o no se tomó el taxi, porque le acompañó un amigo acá a una avenida que tenemos en Córdoba a tomarse el taxi, pero él se volvió. No vio si ella se tomó un taxi. Y bueno, y la encontraron muerta a la orilla del río Cosquín, aproximadamente a las 8 de la mañana del día 18. La autopsia dio que fue abusada sexualmente y que fue estrangulada. Presentaba signos de violencia, tenía golpes, tenía cortes. Y bueno, justamente ayer se cumplió 2 meses de su muerte y hasta el día de la fecha no tenemos nada. No tenemos respuesta de la justicia. La fiscal es Paula Kelm. Lo único que sabemos es que se están revisando las cámaras, los domos, pero de ahí más no tenemos nada. No, la verdad que no sé si de verdad están haciendo una investigación o qué pasó. Mi hermana no era una persona que tenía ni amigos, ni deudas. Ella vivía solita con sus hijos, que eran su vida. Al principio querían hacer pasar como que era un suicidio esto, pero después, con el resultado de la autopsia, se confirmó que fue un asesinato. No tenemos sospechosos, así que estamos esperando que sea justicia. Entendemos que es lento, que estamos en un país con un gobierno de porquería, pero no perdemos la fe. Estamos realizando marchas. Ahora el 25 de octubre se realiza una marcha en Colón y Cañada, acá en Córdoba capital, con las chicas de Ni Una Menos, así que nos vamos a sumar a esa marcha con el pedido de justicia por mi hermana. Y nada, a ver si eso pecha un poco y llega a oídos de la fiscal, que la verdad da mucho que hablar. Bueno, ahí pasaba entonces la hermana de la persona que apareció víctima de un femicidio en Punilla. Nos decía, el caso está en manos de Paula Kelm, también una controversial fiscal de la zona de Villa Dolores, que ha imputado a militantes por protestar. No, la verdad que no quedan muchas esperanzas con esta persona de fiscal llevando adelante este tipo de causas bastante delicadas. Sin embargo, seguramente la familia seguirá pidiendo justicia, seguiremos acompañando, difundiendo esta situación. Y como decía Josefina en un principio, contando estas cifras que a veces pueden ser un poco escalofriantes, pero sumado a eso, tendríamos que agregar el gran desfinanciamiento del Estado Nacional a lo que implican todos estos estas entidades públicas que supuestamente se hacen cargo de recibir las denuncias, se hacen cargo de establecer las medidas de seguridad y de resguardo para las personas que son víctimas de violencia de género, como por ejemplo el Polo de la Mujer, que históricamente ha sido desfinanciado, y hoy más que nunca compañeras que han sido echadas, despedidas de sus puestos, y que esto no solo implica obviamente la pérdida de el espacio laboral y de un sueldo y de el sostenimiento de la vida, sino también el de financiamiento de estas instancias de acompañamiento, estas instancias de seguridad y estas instancias de prevención de femicidios, ¿no? Entonces también es todo un círculo que no solo va en contra de los y las trabajadores del Estado, sino también en contra de las personas que son víctimas de violencia de género, ¿no? En un Estado y en un gobierno que es totalmente femicida, que es misógino y que claramente quiere ver a la gente muerta más que avanzar en financiar para la protección de los derechos y la protección de la vida. Esta fiscal también, otros datos, está a cargo, por ejemplo, de el caso de Tarico, de la persona que también lo hemos tratado aquí, que, bueno, a Tarico le quitaron a uno de sus hijos para restituirlo supuestamente con un padre biológico del cual nunca se hizo cargo. Ella fue la fiscal, también con el caso de Cecilia Basaldúa. No sé, José, si estás por ahí, pero ella también estuvo a cargo del caso de Cecilia con un juicio bastante poco claro, con muchas pruebas que no se tuvieron en cuenta en la resolución del caso, con muy poca acción judicial en relación al rastrillaje, a la búsqueda y a encontrar a los criminales, ¿no? Del caso de Cecilia. Así es. Incluso el caso de Cecilia todavía continúa impune, no hay ningún detenido al día de hoy. También, por ejemplo, otro caso que estuvo a cargo de ella, de la fiscal Kelm, fue el caso de Jonathan Romo, que había renunciado a una denuncia previa a su muerte por golpiza policial. Esa denuncia fue radicada en la Fiscalía de Cosquín a cargo de Kelm. Finalmente, bueno, la familia de él, de la víctima, asegura que no se investigó nada sobre ese hecho previo y que de haberse hecho como correspondía se habría evitado el desenlace final, que fue finalmente la muerte de Romo, ocurrida en la comisaría de La Falda, ¿no? O sea, estuvo involucrada la policía y ella, por supuesto, ahí de fiscal, tapando todo, por decirlo suavemente. Sí, y acá también otro dato que fue quien ha imputado también a los luchadores trabajadores de ATE en Tras las Sierras, que, bueno, han recibido denuncias, más o menos ya han sido como 11 los militantes imputados por Kelm. Es decir, bueno, la justicia también acompaña esta situación de feminicidio, ¿no? Porque ya parece algo sistémico. Parece no, es algo sistémico, por lo que hay todo un engranaje que acompaña no solo el desfinanciamiento, como decíamos antes, sino también una justicia que imputa, una justicia que persigue y que no encuentra a los culpables y no da la seguridad y el resguardo a las personas que son víctimas de violencia. Bueno, si te parece, José, vamos con un poquito de música y ya volvemos con otro bloque. Seguramente vamos a estar hablando con el abogado sobre la denuncia penal que se presentó en el RIGI. Así que vamos con un poco de música, ahí volvemos.